esa sandía. Te veo en la cama y ya sé que es un buen día. Me voy a la calle, veo al camino, rapea un rato, vamos a tomar un buen vino. Seguí caminando, paseo ahumada. Se acerca ese pato con fea mirada. Le dije, pato malo, tu cara no me asusta, tu tajo feo. No me gusta, no importa, no te quiero ver. Chihuahua loco, prefiero una mujer. Mejor voy a ver a mi homeboy Rulo. Llego a su casa y veo el tremendo culo. Digo, ey, Rulo, ¿qué te está pasando? Las ganas de comer se te están quitando. Tu cara está más flaca, tu pelo más largo. Hay algo que te pasa, ¿quién te está matando? Y yo, wake up, hermano, no te quedes tirado, que te pueda hacer daño. Mejor ven, vamos a bailar. Busquemos al pepino y empecemos a tocar. Yo soy agresivo, instinto de animales. Saco una pistola, mato funerales y mato sin parar. Otra víctima, tengo sueño, voy a descansar. Es un nuevo día, veo una tipa junto al sol, entra escondida. Voy por la calle tal como sale, me asomo por la ventana. Una mujer envuelta en una blanca sábana. La mato, no, sí, ya no lo sé. Tal vez sea una buena idea. Veo un hombre, tal vez ya no lo sé. Ayúdame, dime qué hacer. El cielo negro cae, la vida se me sale. Tal vez te va a cambiar. Serle fiel a la vida y conformarme con un altar. Y a los muertos alimentar con un corazón de sandía. En el fondo de las pepas negras nace el nuevo día. Masca, masca la sandía. Verde por fuera, roja por dentro. A que tú no sabes lo que es. Y yo sí sé, dulce, es como juega mi lengua. En el café, bañado en el fuego, plateado del atardecer. Corazón de sandía, muéstrame el sabor de la vida.